El camión. Por fin llegó el camión. Todos se apresuran a subir. El camión atraviesa la ciudad. El camión se aleja de la ciudad. Los pasajeros confundidos preguntan, ¿a dónde vamos? Queríamos ir al Zócalo. El chofer contesta, este camión no va al Zócalo. ¿No leyeron el letrero? ¡Qué distraídos! Ahora tienen que regresar caminando a la ciudad. ¿A qué camión subirán esta vez?